tenemos muchas satisfacciones lindas. Aparte, en esta Navidad creemos que la gente estamos dando todo lo que podemos, ¿no?, de parte nuestra. Y, bueno, queremos que todos disfruten de esta Navidad. Nosotros acá en Cáritas estamos tratando de a toda la gente que podemos ayudarla con lo que mejor, ¿no es cierto? Porque tenemos mucha gente y ahora nos hemos dividido en sectores, porque acá funcionan 8 Cáritas más 5 Cáritas que están en las serranas. Entonces nosotros ahora tenemos un cupo de gente, nosotros estamos atendiendo aproximadamente 200 personas, familias, en las cuales le damos alimento, ropa, calzado, y tratamos de lo mejor posible. Si bien entre las otras Cáritas nos hemos dividido, porque si no éramos una demanda tan grande que teníamos, tratamos que a estas familias que tenemos de ayudarlas en lo que más podemos, porque aparte de eso nosotros tenemos gente liberada en la que estamos atendiendo. ¿Eso qué quiere decir, Chichi? Y gente que estuvo presa, ¿no?, y que ha salido ahora y que nadie tiene trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos estos chicos que limpian los vidrios, que duermen abajo el puente, y todas las mañanas vienen a desayunar. Toman acá mate, después toman el desayuno y se bañan. Nosotros le proveemos de jabón, toallas, y bueno, vienen a bañarse. Y también hay un piletón acá que se lavan la ropa. ¿Son chicos que no tienen familia? No tienen familia. ¿Son olavarrienses? Sí, nosotros los tenemos fichados por cualquier problema, viste, que tengamos, ¿no? ¿Hablamos chicos de qué edad, Chichi? Y gente grande, hay chicos de 20 y pico de años, de 30, 37, 38 años. Hola. Sí, Chichi, y le pregunto acerca de la cantidad de personas, porque 200 familias es un número muy importante que atienden en total a las 8 Cáritas, ¿no? No, esas son nuestras. Bien, ¿qué cantidad de personas significan 200 familias? Y mil y pico. 1.200 personas, porque cada uno tiene 4, 5 hijos, 8, 12. Así que sería un promedio más o menos de 1.200 personas. Chichi, ¿este año o en los últimos tiempos también han recibido, digamos, un fondo que se ha distribuido en las distintas Cáritas, ¿no? Creo que eso lo ha hecho el municipio. Y en ese sentido, preguntarle, por ejemplo, a Montevillano el número que recibe, que debe ser una de las Cáritas más grandes, sospecho, si les es suficiente o necesitan de otro tipo de tarea para reunir alimentos, ropas y demás. Bueno, nosotros recibimos ropa que viene de Italia. Entonces, una vez por mes también hacemos una feria de ropa, una vez de ropa y una vez de zapato. Ropa que, por ejemplo, acá hay mucha ropa que no se puede dar, ¿no? Entonces, hacemos una feria, que es para comprar alimentos. ¿Qué pasa? Nosotros acá son 4 las Cáritas que dependen de San Francisco, ¿no?, que son las Cáritas franciscanas. Del arroyo para este lado pertenecemos a los franciscanos. Entonces nos unimos y hacemos esa feria. La mitad de lo que se recauda viene a Montevillano porque es lo más grande que tenemos. Y la otra mitad se reparte en partes con las otras Cáritas, que es Santa Isabel, la Inmaculada y Lourdes. Con eso compramos también alimentos. Después, bueno, tenemos Goldman, por ejemplo, que también siempre con algo nos ayuda, ¿no? Tenemos de pan, de cosas, porque acá todos los días vienen a buscar el pan. Y estamos todos los días también. Creo que es una de las únicas Cáritas que está de lunes a viernes atendiendo a la gente. Y en esa sede que refaccionaron. Sí. Se quedó muy muy linda, por cierto, muy muy confortable. Sí, también, bueno, se ha tenido que laburar mucho para poder solventar todos los gastos, ¿no? Si bien ahí hubo empresas y todos que colaboraron con nosotros, pero también fue un costo, pero bueno, es para un bienestar de la gente. en la cual también ahora nosotros tenemos muchos proyectos para el año que viene. A ver, cuénteme, Chichi. Bueno, queremos poner un costurero, que lo tenemos, estábamos armándolo y bueno, tuvimos la mala suerte que nos entraron y nos robaron las máquinas, así que este año estamos tratando de armar ese costurero. También tenemos gente que va a venir a enseñar reciclado de cosas para la gente, que por ahí hacer velas, tejido al telar, bueno, que por ahí para la misma gente que viene, que está acá, le puede servir, ¿viste? Por ahí hacer un souvenir, una cosa así, por ahí puede ser también una cosa laboral para ellos. Claro. Así que bueno, estamos con eso, que queremos sí o sí cumplir ese, no sé si se llama proyecto, ¿viste? Es una iniciativa que queremos tener y que ya este año lo quisimos hacer y bueno, por tiempo, por cosas, bueno, con Juan Carlos estamos abocados a entero con ese proyecto, ¿no? Esa pequeña cosa que le queremos dar también a esa gente que viene acá y que aprenda a hacer algo. Chichi, bueno, además de esta Navidad, se vienen otras fechas especiales, como el Año Nuevo dentro de una semana, posteriormente la Fiesta de Reyes. Para Cáritas, ¿estas fechas significan, digamos, un trabajo extra? ¿Tienen que reforzar en algo la tarea o la recolección de alimentos o juguetes? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, ahora los nenes hicimos un árbol de Navidad, en lo cual todos los nenes han traído su cartita. Una cartita diciendo el nombre, ¿no? Porque queríamos saber si era varón o mujer, y la edad es. Bueno, acá tenemos ya preparado dos canastos de juguete, que los fuimos reciclando también, es gente que juguete que nos regala la gente, y nosotros los reciclamos, le ponemos ruedita a los camioncitos, a los autos, a las muñecas le hacemos vestidito, y van a ser los juguetes que vamos a dar. Si bien ya están viniendo a buscar los juguetes, nosotros le decimos que todavía Jesús no nació, así que todavía no trajo los regalitos. Que vengan el lunes, que bueno, que Jesús les va a dejar el regalito en el arbolito. Bien, y para Reyes, ¿esto significa para Reyes volver a hacer algo o ya no? No sé, mira, pues nosotros el mes de enero no vamos a estar en todo el mes de enero. Por eso este diciembre preparamos una bolsa doble de alimentos. Todo lo que, por ejemplo, en vez de un paquete de arroz le dimos dos, en vez de harina tres, todo así, doble. Fue una bolsa muy reforzada y muy grande. Como ahora también que una entidad nos donó bolsas para Navidad, que las estamos entregando. Porque en enero no estamos en todo el mes de enero. ¿Y qué van a hacer esos chicos que viven debajo del puente? Y va, no vamos a estar. Dos o tres veces por semana uno viene, ¿viste? Porque recibimos igual el pan y la gente lo viene a buscar. Y O sea, no van a estar permanentemente como ahora. Claro, no vamos a estar de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un código con ellos de que puedan, porque si no, también un mes sin bañarse no pueden estar. Chichi, le pregunto si usted advierte que el número se mantiene de asistidos por Cáritas o ha disminuido o ha aumentado de acuerdo con la experiencia que usted tiene de trabajar ahí hace 2 años. Sí, por ahí hay gente que consigue trabajo y deja de venir. A lo mejor no viene 2 o 3 meses, pero por ahí se les corta el trabajo y vuelven otra vez. Pero también tenemos gente nueva. Lo que pasó con esta división de Cáritas que se hicieron, ¿no? Que cada persona, para su comodidad, que la atienda su Cáritas, nosotros teníamos gente que venía de toda parte, de todos lados. Era impresionante, impresionante, pero cerca de Loma Negra. Entonces, con esto que se armó, de que cada Cáritas tiene que atender a su gente de su radio, ¿no es cierto? Pero igual, acá nadie se va sin recibir algo. Toda persona que nos viene a pedir, nunca la dejamos ir sin nada. Aunque no sea del sector. Aunque no sea del sector. Nunca jamás se fue nadie sin que, no sé, lo necesario. Hasta que tienen necesidad, nosotros la asistimos. ¿Y usted cree entonces que el número es más o menos parecido o esto de cada cual a la Caritas de su sector ha disminuido el número? Sí, acá lo que ha disminuido un poco, yo me parece que lo que con ahora que reciben ha cambiado un poco, no sé si la mentalidad de la gente o qué, con esto que reciben por los hijos, mamá de 7 hijos, pero igual vienen, ¿eh? Vienen a desayunar, vienen familias enteras a desayunar a la mañana. Pero como que tienen otra conciencia, ¿no? De decir, bueno, me arreglo un poco con lo que tengo, con la bolsa de por mes que le damos, después solamente vienen a buscar el pan. Y como que se ha solucionado bastante. O sea, la asignación por hijo y esto que le dan, o sea, que usted advierte que ha tenido un buen impacto. Sí. Bien. Chichi, bueno, Radio La Barría ha querido estar también acompañando a una organización que la verdad es que tiene un alcance social y una tarea impresionante en esta Navidad, es una fecha siempre muy significativa, así que le agradecemos muchísimo su atención y volvemos a desearle feliz Navidad a usted y a toda la gente de las Cáritas. Cómo no, muchísimas gracias. Es Navidad, nosotros lo que tratamos también es de llegar al alma. Porque hay muchas personas que se encuentran solas y a veces una palabra o escucharlo significa mucho más que un pan dulce.